es. Esto es. ¡Bandido! Que muera. Tú fuiste la primera, fuiste luz de un nuevo día. Comprendes mi locura. Solo vivo por ti y hoy te quiero pedir que no te vayas, que no te alejes. Quiero tenerte toda la vida. Que muera. Tú fuiste la primera, fuiste luz de un nuevo día. Comprendes mi locura. Solo vivo por ti y hoy te quiero pedir que no te vayas, que no te alejes. Quiero tenerte. Yo te...